Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo... Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3 la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 19 de diciembre del año 2015, siendo las 8.05 de la mañana, hoy arrancamos bastante precisos, bastante con aprovechamiento integral de nuestros espacios de programa. Como ya venimos diciendo hace mucho tiempo, la coyuntura de nuestra patria exige nuestra más profunda militancia. La militancia a full, permanentemente. Estamos en presencia de una etapa histórica en la Argentina en la que nuestro pueblo está sometido a una prueba importante. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 16 grados y 3 décimas. Es curioso, a partir del día de ayer empezó a refrescar un poco, cambió la temperatura, las temperaturas eran mucho más altas, hubo un cambio de viento, algunas lluvias, y está fresco, según caracteriza el Servicio Meteorológico Nacional, 16.3 grados centígrados, pero dentro de un ratito pensamos que a medida que el sol empiece a pegar, que caliente, ya no hará falta ponerse un buzo ni nada, habrá que estar fresco como los días anteriores. Se espera que el fin de semana sea agradable, soleado. Esa es por lo menos la perspectiva, el pronóstico que tiene el mencionado servicio meteorológico. Como siempre en nuestro programa vamos a abordar la realidad nacional, regional e internacional desde la mirada de los peronistas de base, de los miembros de la agrupación Enbar el Caldi, del peronismo de base. Que hoy tenemos un día especial, hoy vamos a realizar en el salón del tercer piso de AT Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en su seccional de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a realizar un brindis de fin de año con la presencia de nuestros compañeros de los distintos lugares de la provincia, compañeros que van a venir de La Matanza, de José C. Paz, de Avellaneda, de Esteban Echeverría, compañeros de la Capital Federal que se van a hacer presentes, y un montón de compañeros invitados, compañeros del palo, como se dice habitualmente. Seguramente haremos unas reflexiones en conjunto, brindaremos y finalmente también, por qué no, bailaremos y cantaremos con alegría. Esa es la idea, militar todos estos años que tenemos por delante con esta coyuntura que les decía al principio del programa, es histórica, con la mayor alegría posible, porque de eso de alguna manera nos nutrimos para emprender todas las resistencias a los que nos pone, o nos opone, mejor dicho, la vida política argentina. Venimos hablando en nuestro programa mucho de esto, venimos entrevistando como siempre a los sectores del trabajo, a los sectores que están en conflicto, nos interesa escuchar la voz de los trabajadores. Justamente el sujeto agredido en esta etapa política a partir de las novedades económicas en esta semana es el sujeto político llamado clase trabajadora, que de alguna manera se busca hacer retroceder, no solo en sus ingresos, en sus derechos, sino probablemente también en sus aspiraciones, en la tenencia misma de sus trabajos, porque eso está también sometido a amenaza. Tenemos hoy un nuevo operador, porque con motivo de la movida importante, del festival que hace la radio hoy, aquí en la puerta, en la calle, como siempre, esta es una radio callejera, que le gusta ganar la calle. Vamos a hacer un inmenso festival hoy a partir de las 5 o 6 de la tarde, con puestos de las distintas cooperativas, de los emprendimientos productivos, culturales, que van a ofrecer montones de productos. También va a haber una buena pachanga, seguramente. Vamos a escuchar música. Y eso motivó que nuestra operadora vital, Rita Saúl, esté, digamos, relevada en sus funciones en el día de hoy. Y tenemos a un compañero que se llama Manuel Miski, así como, así se pronuncia, no se escribe, pero se pronuncia así, al que le damos la bienvenida y al cual le voy a solicitar ahora que pase un tema. Después de que pase el tema vamos a explicar, porque este tema tiene toda una historia. Habitualmente pasamos, el primer tema que pasamos es un tango o un candombe, una milonga, un vals, una música popular argentina. En este caso vamos a pasar un tema que es famoso mundialmente, internacionalmente conocido. Vamos a contar la historia de por qué se hizo mundialmente conocido. Fue compuesto por un argentino, aunque tiene ritmo de vals peruano, digámoslo, pero un argentino que nació en Villaluro. Así que escuchemos este tema por esta intérprete especial, en el cual hoy también vamos a aprovechar para homenajear. Así que le pido a Manuel que venga con ese primer tema. Autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'endolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Louis Leplay, hélas, est mort. Je me suis souvenu qu'il y avait un homme qui me disait toujours le jour. Un affaire. La grana, quella. Esta voz que escuchamos es una voz que vamos a homenajear. Ustedes saben que en nuestro programa siempre musicalizamos con canciones, temas musicales que tengan que ver con algo histórico, una memoria histórica, el recuerdo de un artista, pero siempre vinculados con la clase trabajadora, con los más humildes, con la música que le gusta al pueblo, la música popular. Nos guiamos con un criterio de calidad, pero también con un criterio de identificación del pueblo con esas cantantes. En este caso, fíjese, vamos a asociar varias cosas. Esta cantante se llamaba Edith Piaf y hoy cumpliría 100 años. Había nacido un 19 de diciembre del año 1915. Su vida estuvo marcada por la desdicha desde su más tierna infancia, lo que ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico y desgarrado. O sea, lo que dice esta crónica es que ese sufrimiento, más las cualidades vocales que por ahí tenía heredadas o incorporadas, le hicieron cantar de la manera que cantaba. Su aspecto desvalido le valió el nombre por el que es universalmente conocida, Piaf, que en francés quiere decir gorrión. Era hija de una acróbata y de una cantante de cabaret. Sus padres se separaron muy pronto. La madre, alcoholizada y enferma, dejó la custodia de Edith a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en calles y cafés de París. La situación empeoró cuando, embarazada a los 16 años, en 1932 tuvo una hija a la que llamó Marcelle, pero murió a los 2 años. Su vida cambió cuando, cantando en la calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Louis Leple, propietario del cabaret Jernis, uno de los más conocidos de París, y la contrató de inmediato. Su éxito no tardó en llegar y fue conocida como la Mon Piaf, el pequeño gorrión.